Hola, buen día, ¿qué tal? Quiero cargar así ahora como sí, modo concejal. Por favor, sí, compórtese. Hola, muy buen día, señores, señora René Bracaccini, señor Biol. Bueno, ahí nos metíamos un poquito, hacíamos un repaso. Ayer estuvimos transmitiendo hasta tu participación, lo que sucedía en la audiencia pública. Nos faltó saber qué pasó después, porque nos fuimos, y a la tarde, que tuvieron reunión los concejales electos con los salientes, y después tuvieron sesión del consejo, ordinaria, sí. Sería. Bueno. Sí, bueno, tuvimos la audiencia pública. Antes de la audiencia pública hubo una breve reunión de los concejales salientes, los electos, para hablar primero cómo iba a ser la audiencia pública, y después se aproximó, se largó el tema. Me parece que no era pertinente porque estaba todo el mundo esperando abajo en el cine, pero se largó el tema de qué hacíamos, porque hoy, en este momento, deberíamos estar haciendo la sesión preparatoria donde estaríamos jurando y asumiendo el Consejo Nuevo. Sí. Estaba previsto, por lo menos los concejales electos o parte de ellos, estábamos listos para eso. Algunos no, y bueno, vino también el intendente interino Marcelo Rodríguez junto con Carlos Pelliza, y bueno, se tiró esta propuesta y se rechazó por parte de Rodríguez y también de María Gabriela Negri, que dijeron que no estaban para asumir los concejales electos. Bueno, con algunos argumentos que fueron rebatidos bastante rápidamente. En mi caso, me había asesorado mucho para ver realmente cuál era, más allá del capricho de uno querer o no querer, no se trata de eso, sí, sino de cuál qué era lo correcto primero, sí. Y esto es lo que expusimos. Sí. No tenemos que buscar lo que nos parece, sino lo que es correcto. Lo que es correcto es que el acta de proclamación, es decir, y el día de jura y de asunción de los concejales salientes fue el 27 de noviembre de 2015. Por lo cual, son 4 años el mandato, eso sí. La ley es taxativa, se terminaba el 27 o el último día hábil de esa semana. Por lo cual hoy termina sí. Legalmente su mandato. No hubo coincidencia, nosotros propusimos hacerlo de manera correcta, es decir, que hoy se jure. Había algunos problemas protocolares que podían traer otros más grandes, que era, por ejemplo, que si asumíamos, Marcelo Rodríguez debía asumir. Para asumir sí. Debía renunciar a su cargo de intendente, porque no puede tener dos cargos a la vez. Bueno, propuso que él podía tomar licencia. Pero para tomar licencia tiene que jurar, asumir, claro. Tiene que asumir y tiene que dejar su cargo, por lo cual quedaba vacante, digamos, la intendencia. Venimos con ese quilombo y bueno, alguna propuesta que yo hice tuvo una respuesta como venimos teniendo del intendente interino, que despertó la clásica vena del cogote y bueno, se sacó rápidamente, me increpó muy, muy violentamente, por lo cual tuvimos que cortar. Así terminó. Nos levantamos, propusieron que se levante y nos fuimos a la audiencia pública, lo cual era correcto, además, sí. Porque era una falta de respeto, eran las 9:40 ya. Sí. Y bueno, quedó vacante eso. A las 4, finalizada la audiencia pública, propusimos que bueno, se haga una reunión a las 4 de la tarde los concejales electos para debatir un poco las condiciones del presupuesto. El gobierno, digamos, los concejales salientes propusieron que lo definamos nosotros, qué se iba a hacer y que ellos después lo votaban. Y entonces nos reunimos a las 4, Gabriela Negri confundió el horario, llegó una hora más tarde, pero bueno, pudimos estar conversando y bueno, nosotros, a ver, la exposición, quiero ser muy claro con esto porque, primero por un lado, porque es muy delicado el tema, y en segundo término porque saben que nosotros no vinimos a esto a mantener secretos de oficina, ¿no? Es un lugar público y debemos hacer que la información circule. Sí. Así que, pero quiero ser muy respetuoso. La propuesta del gobierno electo era que no se toque el presupuesto, que no se modifique a pesar de todas las críticas que hubo, observaciones y propuestas. Yo mismo de ellos, de parte de ellos mismos también, bueno, en un punto. Estuvo la Tatiana, que es la secretaria de Finanzas, sí. Y argumentaron que el presupuesto que presentaron, lo digo textual, es una mentira. Ajá. Que el presupuesto que presentaron solamente pudieron, por no tener información, voy a ser muy sintético, porque expusieron por qué y qué, en por qué no se tenía la información. Por no tener la información, lo que hicieron fue tomar el presupuesto de Gabriel Buffoni del 2019 y sumarle el 30%. Entonces no había forma de modificarlo porque no sabían cómo iba a resultar ese presupuesto. Era solamente un acto protocolar de sí. Poder tener un presupuesto con el que trabajar o por lo menos poder empezar a imprimir los cedulones rápidamente en enero y para eso querían aprobarlo rápidamente. Bueno, escuché, obviamente, era prácticamente el único concejal por ahí que podía, porque no estaba tampoco Gabriela Negri, que sería de la otra minoría, tampoco Marcelo Rodríguez, por lo cual era el oficialismo y nosotros. Escuché los argumentos, me parecieron que tenían sentido en términos de que, bueno, no tuvieron información y que el presupuesto no lo pudieron armar. Ahora, lo que expusimos es que nosotros, que eso se debería haber dicho al comienzo de la audiencia pública o previamente, los días previos, miren, vamos a presentar un presupuesto, no vayan a la audiencia porque no va a haber ningún tipo de modificación. ¿Para qué hacer audiencia? Exacto, no propongan al menos, hacemos la audiencia por un acto formal que hay que hacerlo, pero no propongan nada porque no lo vamos a cambiar. No lo dijeron, la gente vino con expectativas, nosotros mismos presentamos un montón de observaciones y de modificaciones y nos encontramos ahora con esto. La verdad es que incluso si entendiera la situación, que además creo que cae de maduro que en 8 meses de trabajo, de alguna manera esperábamos que pudiera haber un presupuesto o por lo menos un estudio que les permitiera hacer una propuesta. Quien expuso, que fue lo que comentaba Dora, el asesor financiero, vive en Córdoba. Sí. Y expuso como un economista, un asesor financiero que no conoce los problemas de Capilla. Entonces, es muy difícil explicarle a los capillenses que hay problemas atrasados de una década, por lo menos, que, bueno, que esto no hay que hacer modificaciones, que no se le tiene que dar ni un peso más ni a ambiente, ni a protección de género, ni niñez, ni alimentación para las familias que lo necesitan. Era muy difícil de argumentar. Bueno, lo que pusimos es que, incluso respetando la voluntad, era un acto de confianza. Pidieron que el 31 de marzo podíamos rever y hacer redireccionar el presupuesto hacia las objeciones que habíamos hecho. Uh-huh. Pero que le demos hasta el 31 de marzo cuando pudieran ellos realmente tener los datos certeros. Bueno, es un acto de confianza ante un gobierno electo que me parece natural que lo tengan sus concejales. Pero quienes no pertenecemos a esa fuerza política, es muy difícil que podamos nosotros decirle a la gente que además nos acompañó o nos votó, o en todo caso estuvo en la audiencia pública, nosotros argumentar eso. Por lo cual dijimos que no podíamos acompañar esa propuesta, aún entendiéndola. Hay un tema, eso está clarísimo, pero legalmente se puede mover dentro de un segmento la partida, sí. Pero vos no podés sacar de la partida de ambiente a cultura. Esa es la parte que hace ruido, porque si cada sección tuviera un presupuesto... Se puede hacer, Dora, se puede hacer, no se puede hacer de manera con decreto, se puede hacer con una nueva audiencia pública. Claro. Y eso es lo que un poco después, en la reunión de la tarde, se propuso y quedó como un consenso. Bueno, se haría con audiencia pública. Claro. No era la primera propuesta, pero sacamos esto. Ahora, después del debate, llegaron los concejales también salientes, llegó Marcelo Rodríguez, se debatió un poco sobre el tema este. Finalmente, para hacer un resumen, porque fue muy larga la imagino. Discusión, lo que propusimos es que, siendo... Porque después vino el debate sobre si asumíamos o no. Sí. Y ahí ya fue mucho más complejo. Digo esto porque determinó la resolución sobre el tema del presupuesto. Pero propusimos que sigamos la ley, es decir, que asumamos ahora, que si asumía Marcelo Rodríguez, bueno, tiene que quedar el presidente del consejo, por lo cual Pancho Gramajo podía hacerse cargo hasta el 12 de diciembre. Hubo una negativa muy fuerte, muy impetuosa de Marcelo Rodríguez, difícil de comprender por ahí, ¿no? Por 12 días estar tan encaprichado, pero bueno, se debatió, Gabriela Negri dijo, y también Marcelo Rodríguez, que no estaban proclamados, ellos creen que falta el acto público. El acto público es un acto protocolar. Lo que marca la ley es que el acto administrativo es lo que vale para estar proclamado. Estamos proclamados. Bueno, ellos querían el acto. Bueno, se habló con el juez de paz y le van a hacer el acto el martes para que se sientan proclamados. Bien. Pero de todos modos, bueno, propuso que siga hasta el 12 de diciembre y que asumamos el 12 de diciembre. Que cambie la modalidad que venía haciéndose desde hace... 20 años. Pero la ley dice que tiene que ser 10 días antes. No, la ley no marca qué fecha asumen. Eso lo marca el reglamento interno de este Consejo Deliberante y cada reglamento interno. Claro. Por ejemplo, Cosquín asumieron hoy. Hoy hacen la sesión preparatoria y el 3 de diciembre asume el Consejo Deliberante. En muchos lugares asumen antes. Claro. Es parte del reglamento interno. Lo que proponía Rodríguez es que cambiemos el reglamento interno para que recién asumamos el 12. Bueno, obviamente nos opusimos, pero además porque teníamos muchas reglamentaciones. Cada uno de los argumentos que tiró se los pudimos rebatir en términos legales e institucionales. Pero bueno, primó, digo, era el gobierno electo y los concejales de la mayoría los que debían tener la voz. Claro. No parecía tener los argumentos firmes, no venían con una decisión claro. tomada, por lo cual tampoco nosotros íbamos a determinar. Ya sí. lo hicimos en junio cuando quisimos hacer todo lo posible para que realmente se cumpla con la ley. No se hizo, por lo cual, bueno, quedó para asumir el 12. A las 9 de la mañana se hace el traspaso sí. y a las 11 asumiríamos los concejales para tomarle juramento a la tarde a Fabricio Díaz. Sí. Eso hasta ahora. Todavía, bueno. O sea, ahí van a hacer la preparatoria, sí. el día 12 se hace todo. Sí, se hace todo. Vamos a ver, porque quedó así, pero bueno, hay condiciones que van cambiando ahora. Estamos revisando realmente qué es lo correcto. Eso determinó que, le dijimos, bueno, ahora, si el Consejo se queda hasta sí. el 12, no hay argumento para votar esto rápidamente. Claro, claro. A pesar de que algunos concejales estaban realmente desesperados por irse, dijeron textualmente que sí. ya tenían su vida armada para que hoy terminaban. Y le dijimos, bueno, pero si siguen tienen que ir a sesión. Y bueno, por eso se pasó un cuarto intermedio y el martes a las 18, a pesar de la protesta de algunos concejales, se logró que se pueda ahí tratar con más tiempo, por lo cual llevaremos escritas las observaciones e intentaremos, por lo menos de nuestro bloque, que esas modificaciones se hagan. ¿Por qué? Porque el argumento que expusimos es, si el presupuesto es mentiroso, sí. si no es real, sí. entonces les pedimos al revés, que el voto de confianza nos lo den a nosotros, claro, que hagamos las modificaciones claro. y que al 31 de marzo, no, si claro. las partidas no le dan para, por ejemplo, pagar a algunos monotributistas que no sabemos dónde están, en qué cuentas están, por eso lo meten en las cuentas de servicios no clasificados, claro. que son 33 millones de pesos. Un montón. Bueno, si ahí estaban los monotributistas y había que modificar, nosotros nos comprometemos a acompañar y ayudar. Sí. Pero hoy hagamos las modificaciones. Sí. Bueno, esto vamos a ver qué pasa el martes, porque además nosotros decidimos, el gobierno, los concejales electos, pero finalmente los que votan es el consejo que está. Por eso también les pusimos a Adriana Negri, que, bueno, sea responsable porque sigue teniendo mayoría sí. en ese consejo, por lo cual, bueno, es una situación difícil. Vamos a ver, esto es lo que puedo explicar, digamos, después puedo dar un montón de argumentos que se dieron en el medio, situaciones que realmente nos parecen lamentables, la voluntad férrea de mantenerse hasta el 12 de diciembre, modificando incluso tanto una tradición como la ley, insisto, ya están fuera del Consejo, ya no tienen legitimidad. Amenazó incluso, porque esto, a ver, quiero decirlo también muy, muy sinceramente, lo que les dije es que se tiene que terminar que la prepotencia sea lo que domina en la política. Sí. Porque hasta acá viene ganando, y nosotros lo sabemos, Dora sí, lo sabe, nosotros sí, que sí. escuchamos el Consejo, que muchas veces, por lo menos los dos concejales más prepotentes, han terminado ganando muchas de las votaciones solamente por eso, sí. por prepotencia, porque les dicen que los amenazan con que pueden estar fuera de la ley, y la verdad es que generan un miedo en el resto de los concejales, que a lo mejor una falta de estudio de la ley también los deja un poco vulnerables. Y les pusimos que, les dijo Marcelo Rodríguez textual, que si asumen antes del 12, porque el acta de proclamación que hizo la Junta Electoral, que está mal hecha, lamentablemente, nos marca que asumimos el 12. Y bueno, pero está mal hecha, qué sé yo. Claro. Una cosa es la ley, otra cosa es lo que marcó la Junta Electoral, que a lo mejor le pifió en eso. Ahora, los amenazó con que si asumíamos, teníamos usurpación de cargo. Y que si se van los que están, es abandono del cargo, por lo cual es un delito. Bueno, nada más fuera de la realidad, porque ellos tienen su asunción el 27 y se terminan 4 años. Eso dice la ley. Y hoy están fuera de cargo, la verdad que es una situación muy delicada, pero bueno. ¿Hoy que habría acefalía, digamos, legalmente? Y bueno, son esos lugares, yo insisto en lo que dije en junio, ¿no? Sí. Cuando la ley no contempla una situación, hay que respetar el espíritu de la ley. Sí. Esto es lo que dice toda la jurisprudencia. Sí. Buscar que el espíritu de la ley sea contemplado. Y el espíritu de la ley es que los concejales tengan, es decir, que duren 4 años los mandatos, que no puedan durar un poco más según un capricho o sí. una junta electoral que marca que es un órgano menor, sinceramente, sí. Duran 4 años y que a partir de ahí se hace cargo un consejo deliberante y la tradición o lo que sea hace que así se continúe. Sí. Si vas de 27 a 27, salvo que en algún momento se cambie, pero no sé de qué manera. Bueno, hoy está así. No, la verdad que en un momento tuvimos que pensar después de muchas horas, no, tampoco vamos a desestabilizar más la situación por 12 días. La verdad que, bueno, son los últimos días de la prepotencia y de los caprichos y empezaremos una nueva etapa, ¿no? Sí, bueno. Pero en 12 días pueden pasar muchas cosas, Fede, o sea... Sí. Ese es el problema. Sí. Me interesa lo que va a decir, ya está Osvaldo Oros, pero digo, el argumento que dio ayer Marcelo Rodríguez frente a la denuncia que analizaron en el Consejo, que es que Gabriel Buffoni lo había prometido. Lo tengo acá, sí, al audio. Y que por eso tiene que respetar una promesa, por supuesto, corrupta, digo, una promesa que va por fuera de la ley, de recategorizar por encima de lo que le habilita la ley. ¿Que respetar una promesa electoral de un gobierno anterior es una defensa? No. No, y además es mentira. Aparte hay una ordenanza a donde dice hay un límite. Sí, sí, por eso digo. O sea, si hubiera hecho una recategorización basándose en la ordenanza vigente, que sería la ley, y no podemos decir nada. Pero si vos te excedes a eso... No, pero además estás ya haciendo... empleados habían sido recategorizados por Buffoni en el 2019, o sea que no cabía ni tampoco esa argumentación. No. Bueno, ya nos vamos a meter con este tema que me parece que da para rato y, como decíamos, también tiene cierto paralelo en lo que pasa a nivel nacional de esta cosa de poner puestos a último momento antes de irse. Sí. Entonces, digamos, para pasar en limpio, el martes que viene a las 18 horas hay sesión del Consejo Deliberante, que queda el que estaba, digamos, el saliente. Sí. ¿Y se va a tratar el presupuesto? Se va a tratar el presupuesto y se va a aprobar ese día, evidentemente. Sí. Y ahí, bueno, quedó, digamos, una situación abierta. Algunos querían hacer modificaciones, queríamos hacer modificaciones. Veremos ese día que se impone, porque no somos mayoría tampoco. Sí. Lo que sí quiero dejar en claro solamente, y con esto me retiro, pero que esta voluntad de no hacer lo mismo de siempre, que yo lo tenía, imagínense, para nosotros... o para mí en este caso, que me tocaba como persona, pero para todo el equipo, estar en esa situación después de las maneras que hemos criticado. De hecho, yo llegué a las 4 de la tarde, Renata, te quiero decir, a las 16 horas, tuvimos que esperar un rato, y les pedí explícitamente que no hagamos eso, por favor. Parte de los mensajes que tenemos que dar a la comunidad es que nosotros no lleguemos tarde, porque empieza a llegar la gente, los medios, y llegan tarde los concejales. Bueno, ese tipo de gestos son los que tenemos que empezar a cambiar, y el otro es que empecemos a escuchar a la gente. Si le dijimos que le íbamos a escuchar, no podemos hacer el gesto ahora de decirles que aguanten al 31 de marzo, por más argumento que haya. Se lo explicamos también a la Secretaría de Finanzas, que me parece que tiene muy buena voluntad, y que creo que entendió el argumento que les pusimos. Y bueno, si no, votaremos en disidencia, porque no podemos acompañar un presupuesto mentiroso, porque además me parece que es una irresponsabilidad después de 8 meses que tuvieron para generarlo. Y además quiero confesarlo también, porque no estamos para guardarnos los secretos. Hace 3 semanas que vengo pidiéndole al gobierno electo que me permita reunirme, porque ya tenía observaciones y sabía que no iba a haber tiempo en una sesión como la que iba a haber. Que me permitan hacerle antes las observaciones para que presenten un presupuesto que a lo mejor tenga, por lo menos, contemple algunas cosas, que no nos expongamos a una crítica pública. Y bueno, no hubo respuesta para eso. Bueno, no, y también quedó bien claro, lo planteó también Esteban acá, lo planteó en la audiencia pública, diciendo estuvieron 2 semanas, una semana analizando el presupuesto, y lograron ver dónde estaban las inconsistencias y cómo resolverlo en cuanto a parámetros generales, ¿no? Está claro, y en 8 meses no llegamos a esa misma conclusión. Es como, bueno, ahí hay, aunque sea una falta de voluntad de llegar a ese punto, o ya lo tenían decidido y les faltó comunicarlo, esto de, bueno, lo vamos a revisar en marzo. Lo cual también por ahí es un error. Como vos decís, Fede, si lo comunicás, expresás, bueno, mira, esto es una formalidad. En marzo vamos a hacer una audiencia participativa, vinculante y todo por esta situación. Por ahí era más genuino, más legítimo, y la gente lo entendía, porque es entendible. Y que la gente no sienta que perdió el tiempo. Sí. Así, sentándose a hacer un análisis sobre un presupuesto mentiroso, y el planteo como vecino que se hizo quede en la nada. Sí. Porque... si estamos fomentando la participación y vas a participar y cae en saco roto, y no te dan ganas de seguir participando, porque decís, ¿para qué pierdo tiempo? Sí, sí. Y por último también, que a mí me sorprendía que venían expresando desde el gobierno electo que tenían un muy buen diálogo con Marcelo Rodríguez y con todo su equipo y que le venían entregando todo el material que le pidieron. Se dijo en conferencia de prensa. Sí, y hoy vemos que no solo llegó a este punto, sí, en un momento hubo una crítica de contadores que le dijeron acá hay una doble imposición, que cuando lo revisaron, el consejo anterior le dijo, pero esto ya lo habíamos sacado el año pasado. Ah, le dijeron, pero nosotros lo teníamos. Es decir, que le habían pasado el presupuesto sin las modificaciones, sin las siquiera. Bueno. Entonces, a ese nivel habíamos llegado. Entonces, me parece que tendrían que salir a decir también que hubo una complicidad y no dejar de taparse un poco las espaldas, porque esto ya no le sirve más al pueblo, ¿no? Totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Esperamos seguir clarificando un poco estas zonas grises que tenemos, ¿no? Sí. Amplias. Sí. Muchas gracias. Gracias.